seas Jehová, el Dios de Israel. Bendito sea tu nombre para siempre. Eres el que hace maravillas. Bendito seas Jehová, bendito seas Jehová, mi Dios y Rey. Bendito seas Jesús, Hijo amado. Bendito sea tu nombre para siempre, porque te entregaste salvarme. Bendito seas Jesús, bendito seas Jesús, Hijo de Dios. Bendito Espíritu, siempre te alabaré. Bendito sea tu nombre para siempre, porque